Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Es como siempre un placer estar de nuevo con vosotros, con vosotras, a través de este programa Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid y que distribuimos a través de las 31 emisoras en 13 países que nos difunden en 4 continentes y que dentro de muy poco van a ser incluso más, ya os iremos comentando. Hemos abierto este programa dedicado a las músicas populares de nuestro planeta, músicas populares que van desde lo más tradicional a lo más experimental, eso sí, siempre con calidad y corazón, como siempre decimos. Hemos abierto, como digo, con un trío de Buenos Aires, un trío experimental que coge todo el legado de la cultura, del folclore de su país y otras influencias, con elementos electrónicos y con mucha creatividad y versatilidad. Su último disco se llama Proa y precisamente escuchábamos la pieza que daba título a ese disco que abre esta edición de Mundofonías, que además va a tener un importante contenido de música argentina. Aquí estamos, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con música que llega desde Latinoamérica, también desde Argentina. Música muy interesante, yo creo que cada vez más interesante la música que nos llega desde esas tierras hermanas. Seguimos con Chancha Vía Circuito, de un disco que va a salir en septiembre, que han grabado con la colaboración de la coplera Miriam García. Oíamos a Chancha vía circuito con este folclore digital desde Argentina, con esta colaboración con la coplera Miriam García, en un disco que, como decíamos, se va a editar en septiembre de este 2014. Seguimos con otro disco que teníamos y tenemos preparado para escuchar en estas semanas aquí en Mundofonías, entre otras cosas porque esta artista también argentina iba a estar actuando en el Festival de Músicas del Mundo de Sines, precisamente en unas fechas en las cuales el equipo de Mundofonías va a desplazarse a esa localidad portuguesa y a ese festival tan entrañable y querido e interesante para disfrutar de las músicas que allí anualmente se producen en directo. Finalmente se ha cancelado la actuación de esta artista. Es una pena, no vamos a poder ver a Soema Montenegro, que es la artista de quien estamos hablando. Pero por lo menos nos queda el consuelo de poderla escuchar de nuevo aquí en Mundofonías. Su disco Pasionaria contiene canciones vibrantes como esta que escuchamos, Flores del Desierto. Me he visto de colores, rojo y amarillo. Me arrullo en el desierto, mi piel como el carbón, braserito de amor. Mi piel como el carbón, braserito de amor. Escuchábamos a Soema Montenegro, este es su disco Pasionaria y el tema Flores del Desierto. Una alegría disfrutar de esta hermosa música, una pena no poderla ver en directo como pensábamos hacerlo en el FMM, el Festival de Músicas del Mundo de Sines.

sueño en paz con mi conciencia, tomándome una ginebra, recordando mi pasado. Con los bolsillos vacíos me he quedado sin un cobre, la repartí con los pobres, fuente de mi inspiración. Yo soy Segundo Peralta, el mate cocido, ladrón del dolor. Pues hemos continuado en Argentina y escuchando la excelente interpretación de este artista, Guillermo Fernández. Su disco De Criollos y Tangueros recrea un tango criollo, un repertorio no muy habitual, y con este arrojo que habéis comprobado. Lo que hemos escuchado es Mate Cocido, es la pieza que abre el disco de Guillermo Fernández que estamos escuchando aquí en Mundofonías. Seguimos por Argentina y mandamos un saludo a Gustavo Margulies, del sello Epsa Music, que nos hace llegar músicas como la anterior, como muchas de las canciones que estamos oyendo, y también como la siguiente, que firma el quinteto de Ramiro Gallo dentro del disco El cielo no queda tan lejos. Thank you. Ramiro Gallo toca el violín y dirige este quinteto, que se compone también de piano, bandoneón, contrabajo y guitarra eléctrica. El disco lleva por nombre El cielo no queda tan lejos y hemos oído el tema que lo abre, Milonga del héroe. Y continuamos con otra publicación de este mismo sello discográfico, EPSA Music, desde Argentina, desde Buenos Aires. En este caso, aquí tenemos al bandoneonista Federico Cisnis y su ensamble Rojo. Matt es como él denomina su música, música argentina transgénero. Este material plasma un conjunto de composiciones que, tras varios intentos fallidos de clasificación, se ha ganado el nombre de música argentina transgénero, MAT, en alusión simultánea al pasaje por diversos géneros y a su transgresión. Esa es la explicación que Federico Cisnis da a este tipo de música y a esa denominación. Nos quedamos con una de las piezas que integran este disco, Otoño Nuevo. Thank you.

Hemos oído el tema España Cañí, tocado por el grupo Ole Swing. Lo hallamos dentro de las propuestas que incluye el sello Yucali Music, en concreto dentro de un recopilatorio que han editado bajo el lema This is Yucali Music, esto es la música de Yucali, el mejor jazz del siglo XXI, 100% made in Spain. Es así como ellos mismos definen su música, aunque no tiene solamente jazz, también tiene toques pues de swing, de flamenco, de copla, en fin. Una mezcla bastante curiosa, la de este sello Yucali Music, como decíamos, oíamos a Ole Swing. Mezclas interesantes, desde luego. Aquí tenemos, por ejemplo, una Jean No Pedí de Eric Satie en un tono bastante tropical. Aphrodisian Orchestra, la Jean No Pedí número 1. Thank you. Otro de los temas que integran este recopilatorio del sello madrileño Yucali Music, This is Yucali Music, que recoge pues la obra y los trabajos que han ido publicando a lo largo de los últimos años de su no muy larga, pero interesante y productiva existencia. Escuchamos a la Aphrodisian Orchestra con esta Ginnopédie 1, en la versión muy particular que daban de esa obra del gran Erik Satie. También graban con Yucali el grupo Sinus, un grupo con componentes de España, Nigeria, Italia y Túnez. Es una propuesta muy interesante que combina el jazz con sonidos, sobre todo norteafricanos. Nos quedamos con el tema Nawa Party. Oíamos a Sinus dentro de la recopilación This is Yucali Music, la recopilación de este sello madrileño, Yucali. Pues nos vamos a despedir con otra sugerencia, en directo. Para los que estéis en la zona de Andalucía, en Sevilla y alrededores, hay un programa de conciertos, la verdad es que completísimo, que ya ha dado inicio a mediados del mes de junio y que dura prácticamente todos los días con conciertos hasta mediados de septiembre. Es decir, que son prácticamente 3 meses con músicas en directo, además de calidad y con buen criterio. Música antigua, música clásica, músicas del mundo, flamenco y otras propuestas sonoras. Son las noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla y, por ejemplo, pues nos vamos a quedar con la propuesta del viernes día 11 de julio, el trío Alma Cam, grupo dedicado a recrear músicas de la tradición culta árabe andalusí, con bastante buena factura, como vamos a comprobar en la despedida de esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, Aracil Chigana y Juan Antonio Vázquez somos los responsables de esta selección y de este programa. Un programa que sale a los aires de 31 emisoras y dentro de poquito alguna más. Ya os contaremos, como decíamos al principio del programa, en todo el planeta. Y que se dedica precisamente a eso, a difundir las más maravillosas músicas populares de nuestro planeta. Os dejamos con la música de Alma Cam, recordándoos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y ya sabéis, en todas las coordenadas y redes sociales, ahí nos tenéis también, en Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Ha sido un placer. ¡Salud! يا وصينا للبنك اليسري.